Mucho gusto al periodista Pedro Rodríguez de Cero Estrés, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo Salto. Estás? Salto, estamos en Salto. Exacto. Buenos días, Hernán, Diego, Ángeles, un gustazo. Gracias por comunicarse. Estábamos diciendo entre nosotros que hace demasiado tiempo que no hablábamos. Lamentablemente es por un tema que tiene un costado muy duro y tiene otro costado que dice, bueno, ¿será que la justicia, esto de que tarda, pero será que llega alguna vez? Vamos a decirle a los oyentes que hoy encontramos nosotros una noticia en un diario, el diario Cambio de Salto, una noticia cortita que decía que declaraba en la ciudad de Salto una persona vinculada a la muerte del doctor Carlos Alvariza, que fue asesinado en el año 72 en la tortura aquí en Montevideo, pero el que dio la noticia fue Pedro Rodríguez, por eso lo llamamos para que nos cuente de qué se trata. Muchas gracias. Sí, es un tema muy doloroso y que muy penoso y muy triste, que yo le contaba a mis hijos y agradezco a Diario Cambio del Salto que tomó esa noticia, si no, no podíamos estar hablando con ustedes, siempre tan amablemente están en contacto, más en estos temas sensibles de los tiempos negros del Uruguay, que hubieron hijos de puta que torturaron y mataron gente. Entonces, sabe que me duele, no por los colegas periodistas de Salto, que los aprecio un montón, pero tenían que estar. Todos se enteraron, como yo, de la noticia, pero no había nadie. Y tienen la libertad de expresión y derecho a expresarse, a hacer periodismo como quiera, pero esto es un tema relevante. Mataron a una persona, la tiraron esposada de 4 metros y lo mataron. Y eso está mal. Tenemos que esperar que nos toque a nosotros para hacer algo. Eso está mal. Tenemos que dar la noticia. Pedro, ¿y por qué aparece en Salto este caso? Porque el testigo es de Salto. Ajá. El testigo estuvo preso con el doctor Alvariza. Ajá. Y hace como una especie de denuncia, una cosa así, en Salto. No, como tenía conocimiento, vinieron a preguntarle lo que sabía de ese momento. El testigo, lo voy a decir, es Alberto Coco Pérez, que estuvo 14 años preso junto en la dictadura militar. Es sobre la investigación de Alvariza, ¿no? Alvariza, perdón. Sí. Las preguntas creo que vinieron hechas de Montevideo. La jueza envió las preguntas para no mover el testigo hasta ahí y le tomaron declaraciones. Ana Claudia Roival lleva la investigación en juzgado ahí en Montevideo. Pero bueno, eso es lo que ocurrió y nosotros lo dijimos. No tuvimos que ir porque comenzamos el programa, pero estuvimos por el juzgado, nos llamó la atención que había guardia policial y demás, y hurgamos e investigamos, y dice, no, por el caso del fallecimiento del doctor Alvariza. ¿Así fue que te enteraste? Claro, claro. Mira. Y nosotros siempre hacemos juzgado. Claro. Y bueno, las preguntas, extraoficialmente lo puedo decir, fueron cuánto tiempo estuvo detenido, qué trato recibió, qué sabía el doctor Alvariza. Las preguntas que se le hicieron al salteño. Al testigo, claro. Al testigo. Que debe ser una persona mayor, bastante mayor, ¿no? Sí. Ya tiene 70 y pico de años. Digo porque ya a esta altura, con los años que han pasado, pasa esto, ¿no? Que son gente muy mayor. Sí, muy mayor. Pero estuvo con él preso. Ahí está. Esto ayer fue una primera instancia en la que lo citan como testigo y ¿se sabe qué va a pasar a partir de esta declaración de ayer? No sé, en la declaración extraoficialmente puedo decir que Poroncho Coco, como lo conocen acá en Salto, menciona muchas veces a Cordero como uno de los principales responsables. Mira. Eso es lo que llamó la atención. No recordaba otras cosas, pero sí recordaba que a Cordero, que daba órdenes y impartía órdenes, y también mencionó que fue una emboscada, que el médico estaba en la columna de salud, ayudando y tuvo una emboscada. Sí. Y lo mataron en otra unidad militar que no era liceo militar. Eso es lo que dijo en las declaraciones. Batallón de Infantería número 14, vi yo en los datos oficiales, ¿no? Dan como que fue allí, en el batallón número 14, ubicado en el predio del Liceo Militar General Artigas. Ahora, Coco Pérez dice que no. Toledo, ¿es esto entonces? Claro, él no recuerda. No, dice que fue en otra unidad militar. Él dice que fue en otro lado. Ajá. Lamentablemente no sabe quiénes lo mataron, pero sí Cordero estaba a cargo del submarino, de la tortura psicológica. Eso todo decía en las declaraciones. Claro. Dijo en las declaraciones, lo digo extraoficialmente. No pudimos entrar a la audiencia porque viene del viejo código y no se puede entrar. Claro. Eso claro. Es lo que en las declaraciones dijo eso, que mencionó mucho a Cordero, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Nosotros hurgamos ahí, fuimos a una fuente y dice, mirá, a Cordero lo nombraba cada rato, mencionó que estaba a cargo del submarino y de las torturas psicológicas de Cordero. Y bueno, esas son lo más trascendente que pasaron en la declaración. Y bueno, no recuerdan quiénes lo mataron. No sabe quién lo mató, claro, exactamente. Nunca es tarde para esto, pero él explicó por qué resolvió hablar, hacer este tipo de... volcar este tipo de elementos en la justicia ahora y no de repente hace un tiempo. Porque nunca lo llamaron. Bueno, esa es un dato de mucho peso, ¿no? De mucho peso. ¿Él ya se habría ofrecido para hablar? Y no sé si se había ofrecido, pero es la primera vez que lo llaman. Y que ocurrió. Está bien. Eso es lo que pasó. Bien. Justo en este momento, Cordero, en estas semanas, se ha estado hablando de él, ¿no? Porque la justicia argentina, porque él salió para Brasil, después lo llevaron para Argentina, le pidieron la extradición. Después en Argentina también ha buscado la vuelta, prisión domiciliaria. Siempre está muy activo Cordero, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que no tiene necesidad de andar mintiendo a esta altura de la vida, otro poco. Y además, cuando se trata de un compañero que estuvo preso con él, viviendo una muerte, digo. Está claro. Lejos de él estar, es mentira. Yo creo que... No, es que lo que mencionás tú como elemento por el cual él hasta ahora no había hablado, es algo que seguramente le pase a muchos, que en el proceso que cada uno hace, que depende de cada ser humano, puedan haber querido apartarse de esa parte de su historia, y bueno, ahora le preguntan y dice, pero no estaba en él salir él a hacer una especie de denuncia. Claro, capaz si se lo preguntás desde el punto de vista periodista te lo cuenta. Claro. Pero así de justicia no. Y bueno, lo bueno es que valga la reiteración, que le tomaron declaraciones que no prescribió esto, que sigue, está en un organismo de derechos humanos, y yo no sé si me queda feo decir estas cosas. Deberían tomar más este tema. Acá en Salto, Marini Río sacó un diputado. Sí. Se viene un partido militar. O sea, y estas cosas quedan en segundo... Pero por el mismo Frente Amplio estoy hablando acá en Salto. El Frente Amplio, las banderas del Frente Amplio son los derechos humanos, o eran los derechos humanos. Acá debería... Pero es inconveniente desde el punto de vista electoral tocar este tema, por eso que aparecieron en el juzgado, no se toma los referentes del Frente Amplio local, tenían que estar ahí, incluso los del MPP, los de todos los partidos, no estaba. Porque se enteraron, si yo me entero, se enteran todos saben, acá es chiquito, es un tema gravísimo, lamentablemente esta muerte, no había nadie, entonces... pero es inconveniente electoralmente, por eso no. Ni el ex intendente ni la dirigencia frentista estuvo ahí. Pero bueno, siempre hay alguien como el director de Diario Cambio, Aguirre Zaval, que nos toma cuando dimos la noticia, y ustedes que siempre están amablemente conmigo, están Muy bien. La verdad que nosotros te agradecemos mucho por dar a conocer la noticia y si te parece, chequeamos cada tanto para ver si hay alguna novedad, puede haber repercusiones de esta declaración, por supuesto, aparte de otro tema de Salto, ¿no? Pero te damos las gracias por esta vez. La carátula es Diab Bustabab María Fernanda y Alvariza Mineu Carlos Alejandro. Esa es la carátula de fallecimiento de derechos humanos. Bien. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes, Ángel, y que pasen bien. Igualmente. Chao, chao.